Buenos días, buenos días Radio Semilla, buenos días Pilar. Bueno, acá Paola Paniza les va a tratar de hacer una pequeña apreciación con respecto a lo que está sucediendo en Río Negro, en uno de sus aspectos, en uno de los aspectos importantes de cualquier país o provincia, como es el tema de la educación. No, yo les hablo desde acá de Cipolletti, no varía mucho la situación de la educación en Río Negro como en el resto de las provincias de este país, en donde obviamente no es un tema que conmueva ni que importe ni al Estado ni a los funcionarios, ni a gran parte de las oposiciones en las provincias, inclusive en algunas donde podrían generar otras votaciones, terminan siendo, ¿no?, cómplices o partes de una misma mirada, que es que la educación es un gasto, cuando en realidad sí, para este sistema es un gasto, y para nosotros los que estamos en las escuelas, los que tenemos funciones ahí, tenemos trabajo ahí o tenemos hijos o nietos, sabemos la importancia que tendría ese espacio como un espacio de creación, como un espacio de reflexión. Sin embargo, esto es muy difícil de hacer por las condiciones en las que están las escuelas. Las condiciones en las que están las escuelas son espacios detonados por la pobreza, espacios detonados por el abandono, espacios detonados por la indiferencia, no solamente de los gobiernos, sino también muchas veces de la comunidad, que hasta que estos temas no los ponemos en evidencia, no se ve la magnitud que tiene. Más grave aún, bueno, no cesan las denuncias, no cesan las denuncias. Justamente yo ahora estaba entrando al Consejo Provincial de Educación, ubicado en la calle Meyel, de la ciudad de Cipolletti, una de las sedes del Ministerio, que en la provincia se llama Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y todas las palabras le quedan grandes a este ministerio. Les voy a compartir un audio que por suerte se dio a conocer, no porque no sepamos nosotros todo lo que maniobran estos funcionarios con tal de que se aprueben sus propuestas miserables. Sí lo sabíamos, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de dar a conocer este audio en donde el mismo ministro de Educación, Carrizo, es parte de esta planificación de intervención en los sindicatos. Como bueno, nosotros tenemos un solo sindicato de docentes, que es la UNTER, Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y les voy a compartir ese audio y después les voy a seguir comentando algunas de las cuestiones, porque este audio se va a entender en que ahora en este momento el gobierno y la UNTER, una conducción provincial que es bastante cercana al gobierno, están de paritaria. Y nosotros nos preparamos para una asamblea el día de mañana, sabiendo que en esta segunda, digamos, contienda de discusión con respecto al aumento salarial, no iban a aportar mucho más. Ya la vez pasada, la conducción de la UNTER, la provincial, que se reúne con el gobierno, había esbozado que no era tan mala la propuesta. Es una propuesta que no llega al 24% y en cuotas, cuando sabemos que la inflación ya el mes pasado y este mes ha superado ese monto, ni hablar si tuviéramos que ir para atrás y recuperar lo que perdimos el año pasado y el anterior, lo que se perdió en las escuelas. Fueron 2 años de pandemia que el gobierno no invirtió ni siquiera en sillas en las escuelas. Estos pocos meses que han transcurrido de clases en Cipolletti, muchas escuelas tuvieron que estar detenidas sin poder brindar ni educación, ni aprendizaje, porque, por ejemplo, en algunas las paredes estaban agrietadas, otras, por supuesto, ni siquiera se ha hecho la limpieza de los caloramas ni de los tanques, ni se ha fumigado. Tuvieron que contratar, gracias a la lucha de los padres, una empresa especial para que derribara o combatiera un nido de murciélagos en una escuela, y así, así, así es infinito, infinito el listado de penumbras en las escuelas, realmente. Nada se ha hecho en todos estos años y quieren otorgar o como graciosamente un 20-24% y en cómodas cuotas. Mañana se hace la asamblea en donde los docentes y las docentes vamos a discutir esta nueva propuesta que salga de esta paritaria, que seguramente no se va a acercar a nada de lo que necesitamos, y este audio que les voy a compartir, se entiende en este contexto. Apoyarnos, digamos, a levantar la mano para que no se acepte la propuesta. Sí, estaba fuerte que se diga. Y que sí, por ahí puede ser una estrategia donde uno está expuesto y nosotros por el lugar que ocupamos, o sea, estamos expuestos para resolver las cotidianidades, pero también llegan en algunos momentos clave que sí, sí estamos expuestos y sí trabajamos para el gobierno. Nosotros trabajamos para el gobierno. Yo el momento que ese sábado firmé la nota que firmé, que me putearon a colores, yo sabía lo que me ponía. Pero sabía también qué ponía en juego cuando la firmé, cuando la saqué, porque también es necesario a veces dividir aguas y generar consensos de otro lado. Yo a la UNTER no le tengo que caer bien, como yo no trabajo más para la UNTER. Trabajo para un gobierno donde estoy convencido de lo que estoy haciendo. Entonces, ni dudé, sabía de lo que me ponía, pero ni dudé sacarlo. Y hoy estamos en este lado, en una disputa de poder, en elecciones que nosotros acá en Roca vamos a presentar candidatos a intendente y pretendemos ganar el municipio de Roca e ir por todo. Y los referentes territoriales que trabajan en el ministerio son referentes que después nosotros los tenemos en cuenta para seguir multiplicando nuestra política. Porque no sé desde hace cuánto laburan ustedes en el ministerio, pero siempre cuando tenemos políticas nuevas, acudimos a ustedes que son nuestra cabeza en el territorio. Sí. Y queremos seguir laburando en el Consejo Escolar, queremos seguir laburando con las políticas, no solamente porque a nosotros nos genera una fuente de ingreso, y eso también es importante. Creo que es importante también poder multiplicar lo que venimos haciendo. Y son ustedes. Lo que necesitamos es cada uno se lleve el mensaje y lo podamos multiplicar en otra reunión, que cada uno de ustedes se traiga tres o cuatro más que sean afiliados, ¿no? Sí, yo me comprometo. Y volvamos a charlar después ¿en qué es? Hoy es martes. El lunes. Bueno. ¿Sí? El lunes después de la... Ahora ustedes llévense la tarea de juntar a gente conocida que pueda garantizar ir a la asamblea, y el lunes volvamos a tener una reunión para ver a cuántos juntamos cada uno y después armar la estrategia en qué momento caemos a la asamblea. No tenemos que ir todos juntos, papá, por separado, nadie se conoce, pero sí con la firme convicción de que tenemos que trabajar la asamblea. Bien. La ministra sabe que vamos a trabajar en este sentido, la gobernadora sabe que vamos a trabajar en ese sentido, están todas las miradas puestas en lo que vamos a hacer nosotros. Que se gane o no se gane la asamblea, tampoco nos vamos a poner a cargo de lo que la UNTER no puede hacer, pero nosotros al menos desde lo que podamos hacer, lo vamos a intentar. No, está bien, la idea es clara, está bien, porque ellos hacen eso también. Es lo que te pasó a vos, que te llegan los mensajes que vengan a votar, vengan a votar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a actuar nosotros. Yo lo viví así muchas veces. Bueno. Yo creo que con un poquito que podamos aportar, vamos a lograr al objetivo. Un poquito de ganas.